Nunca te vi tan pensativa como hoy, y en tu mirar se te adivina una ansiedad. Tal vez será que me dejaste ya de amar, ya de amar. Dímelo ya, corazón, si tienes ya otro amor, si él es mejor de los dos, comprenderé. Vengas por mí, tienes derecho a vivir. Deseo que seas muy feliz, Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. No te dé pena por mí, porque el amor es así. A unos nos toca llorar, a otros les toca reír. Dímelo ya, corazón, si tienes ya es mejor de los dos, te daré la razón, te daré la razón. La razón.